desde la Galería 2003. Sus tablones siguen registrando la silueta de mi suela. Conecto el dispositivo, el micrófono queda en activo. Dentro de este circo soy el animador interactivo. Interactúo cuando por las noches de jarana me mantengo vivo como un búho. Haciendo dúo o solitario, demuestro los conceptos aprendidos y enseñados en el 12 barrio. Campo de guerra donde yo me he entrenado para ir a la conquista del escenario. Soy el mercenario, boina roja que arroja toda su técnica partida cuando el mic maneja. Moraleja MC, decidí ser el king de este swing. Deja gente perpleja, ser la voz que te aconseja. Tener al mundo entre ceja y ceja. Ser la teja que no cae cuando el viento sopla. Ser la copa de la que bebe quien festeja. Ser la droga que el adicto nunca deja. Y ser el capo, capo de los grupos, capos como estrategia. Sabiendo que la envidia tacha, cucarachas levanten sonido de mi territorio. Micrófono territorio, agacha la cabeza que el cable de mi mix enlaza a tu cuello como una cuerda. Y las probabilidades de que esté tan si son tantas, ya perdí la cuenta. Cuesta resaltar en un medio competitivo. Vuestra capacidad es el reflejo de su esfuerzo compulsivo. El poeta terrorista descargando sus ataques en tu oído. Peregrinos rezan por la gloria del profeta clandestino. Ven, vamos. Sube a la galería y dime si está vacía. Verás al maestro de ceremonia que este niño sonreía y soñaba con que algún día estaba la cima de la tarima y observaba al público que gozaba con la poesía que de corazón este chamaco arrojaba. Arrojaba, arrojaba. Mujeres, placeres, grandes poderes la gente busca. Yo solo quiero ser feliz manoseando clitoris, consumiendo cannabis, produciendo dulces brazos como el anís que a la gente gusta. Y aunque mucho asusta el hecho de fracasar en esta empresa, soy un hombre de gran honra. Si pierdo, acepto y aprendo de mi derrota. Y si triunfo, no dejaré que los coyotes de este medio me persigan como presa. Desde la galería empieza mi proeza. Sus tablones siguen registrando la silueta de mi suela. 2003, el año en que estrategia fuerte suena. 2003, el año en que estrategia trajo paz a tu zona en guerra. El tiempo lo quiso así, quiso que pasara más de 5 años para que pudiera sacar mi CD. Recopilación de temas redactados con el alma, rap sonoro, micro de oro, onda expansiva que en tu cara impacta, poético Merlín combinando la última exacta. 76 minutos de más puro rap, este compacto carga. Ven, vamos. Sube a la galería y dime si está vacía. Verás al maestro de ceremonia que este niño sonreía y soñaba con que algún día estaba la cima de la tarima y observaba al público que gozaba con la poesía que de corazón este chamaco arrojaba. Arrojaba, arrojaba. Ven, vamos. Sube a la galería y dime si está vacía. Verás al maestro de ceremonia que este niño sonreía y soñaba con que algún día estaba la cima de la tarima y observaba al público que gozaba con la poesía que de corazón este chamaco arrojaba. Arrojaba, arrojaba. Ven, vamos. Sube a la galería y dime si está vacía. Verás al maestro de ceremonia que este niño sonreía y soñaba con que algún día estaba la cima de la tarima y observaba al público que gozaba con la poesía que de corazón este chamaco arrojaba. Arrojaba, arrojaba.